Un feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Miramos inmediatamente el tiempo. Atención, ¿cómo están las cosas? En este martes 11 de abril, apenas arrancando el día, 16 grados centígrados, alcanzaremos una máxima de 19, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, cielo parcialmente nublado. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro lo encontramos al alza, se cotiza a 1.08 frente al dólar. La subida concretamente es del 0.31%. Entre tanto, el petróleo sube también a los $84.79. La subida es del 0.72%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.312 puntos. Sube también un 0.62%. Y vamos también a dar cuenta de las principales noticias del día. Titulares. A propósito, en materia de economía, destacamos, preste mucha atención, la subida salarial pactada en los convenios hasta el mes de marzo supera el 3% por primera vez desde el año 2008. Pasamos ya a lo que tiene que ver con la actualidad nacional en España. Es noticia que el país ha registrado el segundo mes de marzo más cálido y seco del siglo. Hay luto en la cultura española y los medios de comunicación. Ha muerto Fernando Sánchez Dragó a los 86 años. Divulgador y viajero incansable. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con noticias de inmigración. Y destacamos una muy buena. Y es que han sido rescatados durante el fin de semana más de 2.000 migrantes en las costas italianas. De al otro lado del Atlántico, destacamos que el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se reunió con senadores de los Estados Unidos mientras el Congreso de su país avanza en el juicio político en su contra. Al menos 185 periodistas abandonaron Nicaragua desde 2018 debido a las agresiones del régimen de Daniel Ortega. Entre tanto, en Bolivia, periodistas de ese país exigieron al gobierno eliminar el artículo Mordaza que atenta contra la libertad de expresión. En lo que tiene que ver con deportes, en el cierre de la fecha número 28 de la Liga Española de Fútbol, el líder Barcelona empató con el Girona en una jornada en la que, por cierto, perdió el Real Madrid ante el Villarreal. Y hoy comienzan los cuartos de final de la Champions. Tendremos los encuentros Benfica-Inter y Manchester City-Bayern. Estamos hablando de pesos pesados del fútbol europeo. Este miércoles, el turno para el vigente campeón, el Real Madrid, que estará enfrentando al Chelsea en el Santiago Bernabéu. En el apartado musical o de entretenimiento tenemos para destacar el inicio de Shakira, y es que se ha conocido un dato muy revelador. Es una demostración de que muchas veces se dejan pasar oportunidades. Oh, un talento tan grande, ¿cómo es que no se visibilice? ¿Cómo es que un empresario no se percate de un talento como el de Shakira? Al comienzo, las cosas son diferentes. Magia. Feliz día y gracias por acompañarnos. Siento magia. Desde hace poco algo nuevo nace en mí. Oh, oh, oh, magia. Siento magia. Cuando me que estás cerca de ti. Comenzando el Café Mañanero y escuchando a una de las voces más representativas de la música latinoamericana de los últimos 20 años especialmente. Si estoy contigo en el desierto, soy feliz. Dicen que hasta veo fantasmas o que estoy en problemada. Y la razón es que te quiero hasta morir. Y es así, dentro del fuego ni dormir. Me paso el día pensando en ti. Vivo embrujado y es por ti. Y es así que solo vivo para ti. No sé estudiar, no sé salir. No sé qué magia has hecho en mí. Magia. Hoy comenzamos el Café Mañanero con la voz de Shakira en sus comienzos. Magia. Era una Shakira tímida. Una voz, sí, que perfectamente se puede identificar como la de Shakira, pero a lo que es hoy, podemos decir que ha cambiado, ha evolucionado. Lógicamente tiene la nostalgia del paso de los años. Y preste mucha atención a la historia que hoy nos trae la prensa. La noticia concretamente es de la agencia EFE. Es normal en la vida de los artistas y de quienes viven en el mundo del entretenimiento que los no sean constantes. Por eso la importancia de ser perseverantes. Pero, ¿qué podrías sentir alguien que le llegó a temer? Algo así como contratar a una voz tan importante como la de Shakira. Importante hoy, pero hace unos 30 años no. Pues eso precisamente se ha conocido por estos días. Repito, la historia la trae la agencia AFE. La historia de un empresario español que ha guardado por más de 30 años el primer trabajo discográfico de la cantante barranquillera, recordando así que hace años su implacable no le cerraba una puerta a la hoy mundialmente reconocida cantante colombiana Shakira, protagonista de innumerables éxitos. Le dijeron no. Fue el primer no de Shakira en su carrera musical en territorio español. Estamos hablando del año 1991. Tenía apenas 14 años y soñaba con triunfar en el mundo de la música. Y aunque en ese momento daba tímidas entrevistas en medios locales contando su propuesta musical, la artista quería probar suerte en otras latitudes en su primer trabajo discográfico que muchos recuerdan por esta magia impresionante. Qué bien Shakira, como siempre, llena de talento. Y ahí se podía perfectamente visualizar el talento de alguien grande, ¿no? Ese empresario en cuestión fue Jaume Extrux, empresario catalán. Relató a la agencia EFE que un día su vecino, tío de Shakira, bajó a entregarle un disco en un cassette. Sí, o un cassette que contenía una canción de Shakira. Sin embargo, él amablemente respondió que no le interesaba, sin saber que esa jovencita se convertiría años después en una mujer estrella internacional. Solamente de Shakira le quedó aquel cassette. Ahora lo está vendiendo como una reliquia en los portales de colección. A ver quién se hace con esa canción de Shakira en un cassette. Hay que aclararle a las nuevas generaciones qué cosa es un cassette, porque se han extinguido con el paso del tiempo. Sí, una cinta. Una cinta donde antes se reproducía la música. Era muy jovencita y colombiana. No lo vi nada raro, expresó el empresario, quien a la vez admitió que en ocasiones piensa qué hubiera pasado si hubiera creído en el proyecto del artista hoy reconocida internacionalmente. Son las oportunidades que solo se tienen una vez. Y a partir de entonces, solo se tiene el lamento. Afortunadamente, no le hizo falta que este visionario de la nada no le contratara, porque Shakira encontró luz y camino por otros lados. Hoy por hoy, una de las grandes referentes de la música internacional. Que no te vengas abajo con el primer no. Insiste, lucha por tus sueños. Ahí está el caso de Shakira y el caso también del señor Strux, que las oportunidades solo se tienen una vez. Luego lo que queda es el lamento. Gracias por acompañarnos y que tengan todos un feliz día. Una tremenda lección la que encontramos hoy entonces en el mundo del espectáculo. El caso de Shakira y el primer empresario que le dijo no. 30 años después se lamenta. FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Preste mucha atención, esta es una gran oportunidad. Este sábado 15 de abril tendremos una gran jornada en Avianca, la sede de Avianca en Valencia. Recuerden, Gran Vía Fernando el Católico número 26. Pues preste mucha atención porque podrá adquirir billetes de viajes, además seguros también de viaje, y por otra parte también podrá adquirir todo lo que tiene que ver con los servicios de Avianca Express, enviar paquetería, y podrá participar en el sorteo de muchos regalos. Y al mismo tiempo queda inscrito para un sorteo muy especial que se va a celebrar el próximo 29 de diciembre. El sorteo de 1.000 euros para la compra de un billete de viaje a Colombia o a cualquier parte de América Latina. Esperamos con un rico aperitivo colombiano desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde para compartir. Gran Vía Fernando el Católico número 26 en Avianca. Esperamos. Avianca Express. Desde ya deseándoles a todas las madres un feliz día. También estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a esta gran promoción. Only One Comunicaciones, 300 megas de fibra óptica. Además, 40 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas por 35 euros con 95 céntimos. 35 euros con 95 céntimos. Así como lo escucha, Only One Comunicaciones está en calle Mariano de Cavia, número 29, y Manuel Candela 21. Only One Comunicaciones, todo en internet, todo lo que necesitas. Y es la oportunidad de hacernos de pronto con esos servicios que difícilmente podemos acceder por otros lados, es decir, con otras compañías. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. Hoy comenzamos con una muy buena noticia, y es que las autoridades de Italia han informado este lunes de que más de 2.000 migrantes han sido rescatados en el mar Jónico y el mar Mediterráneo a lo largo del fin de semana, y ha alertado de que aún hay dos embarcaciones en peligro en la zona. Es lo que informa la agencia Europa Press. La Guardia Costera italiana ha especificado que cerca de 1 millar de migrantes llegaron a la isla de Lampedusa, de los cuales una gran parte son menores de edad. Así, ha explicado que en total se han registrado la llegada de 974 personas en diversas embarcaciones de poca envergadura, si bien se espera que lleguen más migrantes a lo largo de la jornada. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero, que extendemos también con la información deportiva. Acá a esta hora nos comparte Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada 28, con un resultado que quizá no afecta en absoluto el liderato del Fútbol Club Barcelona. Empate con el Girona, 0-0. Continuamos con la Champions, porque hoy vuelven, y en los cuartos de final y en su primera jornada. Tremendos partidazos esperamos ver, entre ellos el durísimo encuentro que veremos entre el Manchester City y el poderoso Bayern Múnich. Y ya para mañana veremos en acción al único equipo español que queda en esta competición, el Real Madrid, que recibe en el Santiago Bernabéu al Chelsea. Continuamos con los detalles de la final de la Copa del Rey, que recordemos se jugará el próximo 6 de mayo, y en donde se enfrenta el Real Madrid y el Osasuna. Continuamos con el ciclismo mundial, porque este fin de semana hubo dos tremendas competiciones. La Vuelta al País Vasco, en la cual demostró el poderío Jonas Vingegaard. Pero el fin de semana también vimos la París-Roubaix, yendo también otro monstruo del ciclismo mundial demostró su fortaleza, y se trata de Mathieu van der Poel, que se llevó esta clásica de más de 200 kilómetros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Hombre, ahí están los gallos fuertes del ciclismo internacional, o el pelotón internacional, como se dice popularmente. El vigente campeón de la Vuelta a España, Mathieu van der Poel, demostrando que está listo para enfrentar el Tour de Francia. Y por otra parte, el vigente campeón del Tour, Vingegaard, demostró una vez más su potencial. ¿Y qué decir de Tadej Pogačar? Ya lo vimos también en otras competiciones. De manera que todo está listo para que empiecen las grandes de la temporada. El Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. Y no perdemos de vista, lógicamente, lo que pasa en el mundo del fútbol, la Liga Española, donde el Valencia volvió a caer en los puestos de descenso, perdió ante la Almería, y es una derrota que, como bien lo decía Baraja, el técnico, duele, y mucho. Y por otra parte, bueno, regresa la Champions, en la competición fetiche del Real Madrid. Perdió en Liga y aspira a reivindicarse el duelo ante el Chelsea. Cuartos de final de la Champions.

Es el Café Mañanero, estamos escuchando a Nati Natacha. Juega con la censura en su nuevo tema. Al garete. Así como lo escuchan, al garete. Ponemos, bueno, la canción que estamos escuchando en realidad se titula Soy Mía y la hace con Cani García. Sí, yo siempre le doy con todo. A su amiguito le contó que todo lo que le hice le encantó. Lo puse. Baby, la noche se presta. Ahí tenemos a Nati Natacha, una de las exponentes más importantes de la música urbana. Viene fuerte en su nueva producción discográfica. La disco está explotada. La cantante dominicana lanzó Al Garete, en el que se ha propuesto llevar la sensualidad al límite, tanto que no ha podido publicar el videoclip en las plataformas habituales por incluir imágenes demasiado explícitas. Podríamos decir que Nati Natacha en esta oportunidad viene muy fuerte en lo que tiene que ver con lo sensual, una característica de este género. El género urbano que está arrasando en el mundo entero. Ellas también le dan duro al perreo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Brevemente vamos a dar una mirada a cómo está el panorama político en España. Ayer salieron diversas encuestas, sondeos de intención de voto. Recordemos que tenemos las elecciones municipales ya a la vuelta de la esquina, exactamente el 28 de mayo. Será el primer text político de este año, que tiene de fondo las generales y donde Pedro Sánchez se juega la reelección. Y a juzgar por los resultados, por ejemplo, lo que publica el diario El País, luego de la moción de censura, que recordemos impulsó Vox, lo que encontramos es un Pedro Sánchez fortalecido. Es curioso, porque lo que encontramos en España es algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Donald Trump, que recordemos, también compareció en un juicio la semana anterior, pues se le ha servido para disparar las intenciones de voto en el país, por lo menos su popularidad. Y es en que esa cita ante el juez por diversos delitos, por los que, entre otras cosas, existen muy pocas posibilidades de que sea juzgado, a pesar de que estamos hablando de 34 delitos, parece que ha salido fortalecido. Entonces, hay veces, y lo está reflejando el caso de Pedro Sánchez en España con la moción de censura y el juicio que se adelanta a Donald Trump, que muchos ven más como un asunto político, sobre todo la gente del interior del partido republicano. Hay veces que cuando se le intenta hacer un mal a alguien, se le termina haciendo es un bien, y lo estamos viendo en la política. Aparte de este tema, también quería destacar, bueno, vamos a escuchar a propósito a Pedro Sánchez, hombre, que el hombre ayer se mostraba eufórico, contundente, sí, se mostraba contundente en la comparecencia ante los suyos, en las correrías políticas que ya está adelantando. Todos estos meses, y mirad que han pasado cosas durante esta legislatura, hemos escuchado a los de siempre, a la derecha y a la ultraderecha, hablar de que llega el apocalipsis, ¿no? Y yo esta Semana Santa lo que he visto han sido hoteles llenos, terrazas a rebosar de gente, playas hasta la bandera. En definitiva, hemos visto que esta Semana Santa ha habido un éxito de país y un fracaso estruendoso de aquellos que siempre, bueno, pues piden el apocalipsis e invocan el catastrofismo. A lo largo de todos estos meses, y mirad que han pasado cosas durante esta legislatura, hemos escuchado a los de siempre, a la derecha y a la ultraderecha, hablar de que llega el apocalipsis, ¿no? Y yo ahí están las palabras de Pedro Sánchez. Atención al sondeo que publica el diario El País. El PSOE lograría 109 escaños, el Partido Popular 122. Pero a partir de ahí, tanto el ala de la izquierda como el ala derecha hay que sumarle. En el caso de Vox, se sumarían 42. 42 no le alcanzaría para ser mayoría. Las encuestas también dicen que Ciudadanos lograría un escaño. Si se le suma, tampoco alcanzaría porque la mayoría absoluta se logra con 176. Entre tanto, el Partido Socialista, es decir, el ala izquierda, lograría 109 más 42. Más 42 de otros, llámese independentistas, llámese partidos nacionalistas o de otras, como es el caso de Coalición Canari, Más País, Unidas Podemos, y vamos a ver lo que se trae sumar. En cualquier caso, ese es el panorama político. Tendría, lógicamente, que pactar Pedro Sánchez con los independentistas. La operación Tamanes debilita a Vox, que perdería dos escaños. Los socialistas arrastran un problema de fidelidad de voto. Eso es lo que refleja el diario El País. Bueno, ese es el sondeo que ha publicado este domingo, concretamente el diario El País. Así están las cosas en lo que tiene que ver con la política española. El caso es como lo anotábamos. Después de la moción de censura que intentó adelantar Vox, Pedro Sánchez ha salido fortalecido. Dice un viejo refrán que lo que no mata engorda, ¿no? Es un refrán muy popular. Y ya lo anotábamos también. El caso de Donald Trump en los Estados Unidos, donde el juicio que se adelanta parece más temerario, más político que otra cosa. También está fortaleciendo las aspiraciones del expresidente y precandidato republicano a la presidencia. No hay mal que por bien no venga, dice un viejo refrán. Monólogo de actualidad en El Café Mañanero. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que a continuación nos trae el tema político del día. Adolfo. Alexis, ¿no? Buenos días, Jorge. Lo que y los visto oyentes han sido del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con respecto a los delitos de lesa humanidad ocurridos sistemáticamente en Venezuela. Y es que en el día de ayer, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya ha solicitado a la Sala de Cuestiones Preliminares que se reanude la investigación contra Nicolás Maduro y las principales autoridades chavistas. Y es que según la Fiscalía, ha habido un ataque sistemático contra la población civil, y lo destaca en un informe de 22 páginas y firmado por el fiscal Karim Khan, quien no se dejó seducir ni amenazar por la revolución bolivariana. Y es que este crimen de lesa humanidad viene desde al menos desde abril del 2017, donde miles de opositores fueron presuntamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin una base legal adecuada. Y es que cientos fueron presuntamente torturados y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual, incluida la violación. Lo sostiene la Fiscalía y que tiene claro que si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que son de tal calibre, merecen seguir siendo investigados y posteriormente enjuiciados. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Venezuela dispuesta a asumir la decisión de la Fiscalía de entrar nuevamente a ser investigados estos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro? Y también nos preguntamos, ¿cómo pretende el gobierno de Gustavo Petro de Colombia hacer una alianza para enjuiciar o para sacar adelante un proceso de paz total, sabiendo que el mismo gobierno de Nicolás Maduro está siendo investigado por problemas y delitos de lesa humanidad? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante vamos a dar cuenta ya en lo que tiene que ver con el tema de conversación de otros asuntos que corresponden a la actualidad de América Latina. En Bolivia, están exigiendo periodistas al gobierno que elimine el artículo Mordaza, que atenta contra la libertad de expresión, y nos queremos hacer eco de esta difícil situación que está afrontando la prensa en América Latina. Momento entonces también para escuchar a Carlos Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en Internet? Carlos. Lo más comentado en redes sociales, tenemos el hashtag de Marvels, ya que se presentará el día de hoy el primer adelanto de la nueva película de Marvel Studios, que llegará en noviembre de este año. Entre otro de los nombres más importantes, Kim Kardashian forma parte de las tendencias, ya que se confirmó que formará parte de las protagonistas de la 12ª temporada de American Horror Story junto a Emma Roberts. Entre otra de las películas más importantes, tenemos el hashtag Peter and Wendy, pues se presentó el primer tráiler de la esperada nuevo remake de live action de la cinta de Peter Pan, que llegará a la plataforma de Disney Plus el próximo mes de mayo. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Valverde y Alex Baena siguen formando parte de las tendencias en las redes sociales. El Café Mañanero, disfrútalo. Efectivamente, el Café Mañanero es para compartirlo, para disfrutarlo. El segmento de extranjería con la abogada Luz Piedraíta, más adelante y mañana también. Bueno, asesorando en lo que tiene que ver con el apartado de extranjería, el Café Mañanero. También estaremos muy fuertes en lo que tiene que ver con los deportes. Más adelante, Giovanni García trae el análisis de la actualidad deportiva, lo que corresponde a la liga. Adolfo Jiménez del Río estará desarrollando también todo lo que ocurre en el mundo del ciclismo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. El ritmo que te prende, el ritmo que te enciende. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Preste mucha atención. Hay un punto aquí en Valencia donde podemos encontrar los sabores de Brasil y Ecuador. Ese punto es Yacaré Restaurante.

apasionar. No es casual que nos hayamos encontrado. ¿Cómo? Te incito a aliviarnos las penas y curarnos en la cama. Amigo, baby, si haces que lo olvide, puede que vuelva mañana. Te aseguro, mami, ser el pañuelo, mata la angustia aquí en mi cuerpo. Papi, dame un consuelo, si eres la cura, quiero tu cuerpo. Olvídate de Spotify y de YouTube. Aquí tenemos el playlist de tus éxitos. Latinos FM. Siente tu música. Bienvenidos a